¿Cómo pensar que esto cambiará? ¿Cómo imaginarme un día? ¿Cómo imaginarme un día al despertar? ¿Cómo pensar que alguien hoy crea en tu voz? Siempre derrumbando sueños, siguen estafando a mi ilusión. La puta madre que no parió, ¿por qué generan tanto dolor? Tanta angustia repartiendo en esta tierra, arriba te la cobra Dios. Arriba te la cobra Dios. ¿Cómo imaginar esta guerra sin tu soldado, viendo los ángeles regresar? ¿Cómo borrar parte de nuestra historia? ¿Cómo imaginar que ningún borracho ya no nos pueda gobernar? Imagínate, te imaginas, la puta madre y arriba.